Bueno, buen día, gracias por atendernos. Lo teníamos en agenda, lo hemos ido cubriendo en los distintos años, dialogando con vos, también compartiendo notas que han publicado otros medios comunitarios. Vos publicaste una nota en La Tinta en mayo del 2020 y también nosotros hablamos sobre este tema allá por el 2018, a 21 años de lo que había sido esta pueblada, y queríamos charlar con vos también en este contexto, en el contexto en el que estamos viviendo en Argentina, que hace acordar mucho allá por los años 90. Contanos un poquito qué es lo que se vivía por el año 97, un 27 de mayo en Cruz del Eje. Sí, hasta el clima está similar al de aquellos días, porque hacía mucho frío, recuerdo. Yo lo cubrí en aquel entonces para un programa de televisión que tenía, una aventura televisiva fugaz que tuve en aquellos años, en un programa en un canal de cable de Córdoba, que hacía un tema por programa. Y entonces, bueno, como yo soy nacido en Cruz del Eje, ya venía trabajando esos temas de conflicto social, bueno, cuando sucedía algo allá, si no me mandaban, me mandaba yo por mi cuenta. Y eso fue lo que sucedió en el 97, mayo del 97, con este conflicto, que bueno, era una situación de conflictividad social que venía creciendo, ¿no? Que si uno tuviera que de alguna manera marcar un punto de inicio, y hay que remontarse a la dictadura con el cierre y demolición del taller ferroviario que en aquellos años le daba trabajo a 20.000 personas, ¿no? Claro, estamos hablando de mayo del 78, Alexis, ¿no? 78, sí, que también en mayo, fíjate. Uh-huh. Eso fue el 15 de mayo del 78. Y bueno, casi 20 años después, una vez recuperada la democracia, con promesas incumplidas de los gobiernos provincial, nacional y demás, ya en el año 94 se forma la Coordinadora de Desocupados en plena etapa del neoliberalismo de Carlos Menem a nivel nacional, y en Córdoba ese tránsito, ¿no?, entre dos gobiernos radicales de Eduardo Angelós primero y después Ramón Bautista Mestre, ¿no?, que era el gobernador en el momento del corte de ruta grande de Cruz del Eje, que es en mayo del 97. En ese momento, bueno, principalmente fueron los desocupados, aunque una coordinadora, digamos, una coordinadora de desocupados y a la vez una multisectorial. Esa multisectorial que comienza a plantear la posibilidad de una medida de fuerza, de una protesta, estaba integrado por distintos gremios, todos los sindicatos, el centro comercial, los centros de estudiantes y demás. Y ahí al principio hay un acuerdo con el cual el interlocutor político, que era el senador José Manuel de la Sota, que respondía al presidente Carlos Menem, pero que también había acordado con Ramón Mestre este rol de pacificador que se arrogó en aquel momento, logra un acuerdo de no cortar la ruta con algunos dirigentes de esa multisectorial. Pero el 27 de mayo, cuando eso tiene que ser refrendado por la asamblea en el centro ahí de la ciudad, ahí donde hay una estación de GNC y un supermercado, ¿sí?, en la esquina de Eva Perón y la calle Rivadavia, se hizo una asamblea multitudinaria con mucha presencia de los trabajadores desocupados, por ahí de los gremios más combativos, de estudiantes, y ese acuerdo por el cual el gobierno de alguna manera se comprometía a alguna ayuda social a cambio de el no corte de la ruta. Claro, que no corten la ruta. Me hace pensar, bueno, Alexis. La Mientras te escuchamos. Algunos oradores y la propia asamblea, digamos, la mayoría de la gente que estaba ahí, repudió ese acuerdo, hasta que un maestro rural, Raúl Verasay, subió al palco y propuso un corte de ruta por un día. Y dijo, nos han acostumbrado a vivir de dádivas. Hay una necesidad extrema. Está bien, aceptemos la dádiva, pero le cortemos la ruta por un día, aunque sea. Y no alcanzó a bajar del palco y ya estaban ardiendo las primeras cubiertas en la ruta 38, una ruta nacional, donde, bueno, se instalaron dos piquetes grandes, uno bajando como quien viene, como si viniera de Córdoba, y otro pasando el puente hacia la ciudad de Villa de Soto, pero también estaban cortadas todas las otras rutas, o sea, prácticamente la ciudad de Cruz del Eje quedó sitiada, no había por dónde entrar. La ruta 16, que es la que une Cruz del Eje con Dean Funes, también estaba cortada. Estaba cortada una ruta departamental que va hacia la localidad de Media Naranja, El Brete y demás. Estaba hasta cortada por momentos la ruta que va al dique. O sea, y eso no fue solamente un día como lo propuso aquel maestro, sino que fueron 4 días hasta que finalmente el gobierno de la provincia manda un interlocutor político para que de alguna manera destrabe el conflicto. Creo que esto fue un lunes y hacia el miércoles llegó desde Córdoba a Cruz del Eje quien era ministro de Asuntos Institucionales, se denominaba en ese tiempo esa cartera, que es la cartera política, Óscar Aguad, que después ha sido diputado nacional, ha sido candidato a gobernador de Córdoba y demás. Óscar Aguad, en los días previos, era partidario de desalojar por la fuerza la protesta de los cruzdelejeños. Tiempo después, años después, hemos conocido una escena, ¿no? Donde Óscar Aguad quería convencerlo a toda costa a Ramón Mestre de que reprima. Sin embargo, el propio Ramón Mestre acordó con un juez federal de que no enviara la justicia federal, el juez Ricardo Augusto Fierro era en aquel momento, que no enviara a la fuerza de seguridad que estaba a su cargo, digamos, y que hubiera sido la encargada de despejar la ruta en forma violenta, que era la gendarmería. El propio maestre frenó esa posibilidad. De todas maneras, siempre estuvo como la amenaza de desalojo, pero por parte de la gendarmería. O sea, por eso se cortó también la ruta Camino de Anfunes, porque la gendarmería tiene asiento en Jesús María, ¿no? Es el destacamento más cercano a Cruz del Eje y supuestamente los efectivos iban a llegar por ese lado. Así que se reforzó ese ingreso a Cruz del Eje por la ruta 16. Y bueno, Óscar Aguad terminó teniendo que ir a Cruz del Eje y parlamentar ahí con los desocupados en plena ruta. Y de ahí surgió, finalmente se levantó la ruta hacia el día viernes, a cambio de dos cuestiones a las que se comprometieron el gobierno nacional y el provincial. Una era ayuda alimenticia urgente y la otra una línea de planes de empleo, digamos que comenzaron de alguna manera a paliar esa desocupación del entonces, además de, bueno, un índice de pobreza altísimo, y por otro lado, hasta en el hospital ya se hablaba de casos de desnutrición infantil, ¿no? Por la falta de alimento, una situación extrema, ¿no? Que llegó a esa determinación, esa medida de fuerza de cortar la ruta, y cortarla bajo amenaza de represión, una represión que después, años después, en una protesta similar, en un contexto de recrudecimiento de las políticas del neoliberalismo y demás, con otros protagonistas, en el año 2000, Fernando de la Rúa, presidente, y aquel José Manuel de la Sota, senador, ya siendo gobernador, ahí sí se concretó la represión en la ruta de Cruz del Eje, a cargo de la policía de la provincia y ordenada por un fiscal de la provincia, a pesar de que era una ruta nacional la que estaba cortada, que siempre fue jurisdicción de la justicia federal. Claro. Eso ya hasta la propia orden de desalojo fue ilegítima, además de que se cumplió con una brutalidad desmesurada porque invadieron los barrios cercanos y demás. Y terminaron multiplicando la protesta por 10. O sea, fue como apagar el fuego con nafta, porque al día siguiente, estoy hablando de junio del 2000, 9 de junio del 2000, hubo 4.000 personas en la ruta. Y el día anterior habían sido reprimidos 400 desocupados. Esa es la historia de aquellos años. Y realmente lo del 97 fue, como decías vos, el comienzo de una pueblada, porque fue un punto de inflexión. A partir de ahí, esta ciudad del noroeste cordobés, distinta a Córdoba capital, distinta a la zona sur, próspera de la provincia, con el. Beneficiada por los agronegocios, el monocultivo y todo lo demás, esta ciudad que se parece más a las provincias del norte que a la propia Córdoba, terminó instalándose como un foco de conflicto nacional, como lo eran Cutralcó en el sur, Tartagal en el norte, y tantos otros lugares en provincias que no eran una provincia rica, con políticos presidenciables como era la ciudad de Córdoba. Claro, Alexis. Entonces, bueno, eso marcó un antes y un después en el sentido de la gravitación de Cruz del Eje a nivel nacional desde el punto de vista de la conflictividad, ¿no? O sea, cualquier cosa que pasaba en Cruz del Eje en aquellos años, inmediatamente estaban los móviles de Crónica TV, de TN, de los medios nacionales. Claro. Alexis, le decimos a la audiencia que recién engancha que estamos hablando con Alexis Oliva porque hoy se cumple un nuevo aniversario de aquello que se conoció como la Pueblada en el año 97 en Cruz del Eje y con un contexto similar también a lo que viene siendo este momento, no por el nivel de conflictividad en Cruz del Eje específicamente, sino por las políticas de recorte. Algo de eso estábamos charlando sobre lo que está pasando en Tierra del Fuego. La referencia que hacías recién está cronicada también en La Cuenca del Desamparo, el capítulo 6 del libro de Todo lo que el poder odia, un texto tuyo, una biografía de Viviana Avendaño. Queríamos charlar con vos también cómo lo ves en este momento, ¿no? Con esa mirada que uno dice, bueno, miremos un poco hacia atrás y veamos qué puede estar pasando, qué podría llegar a pasar por la zona en este momento en relación a políticas que se asemejan. Sí, en ese conflicto, esto de que fue un punto de inflexión también lo fue en otro sentido, porque la respuesta del Estado provincial más firme, estructural, prolongada en el tiempo, además de la ayuda social que principalmente venía de la nación, la respuesta política del Estado provincial fue el proyecto de la cárcel penitenciaria de Cruz del Eje, que fue idea de Mestre en el contexto del primer corte de ruta, de este corte de ruta del 97. En aquel entonces, de la Sota estaba en contra de ese proyecto, lo criticaba, pero después, cuando asume como gobernador y vuelve a recrudecer el conflicto en el noroeste de la provincia, toma ese proyecto y lo ofrece La asamblea del año 2000 lo repudia en la ruta, al proyecto de corte de ruta, cuando lo enuncia. Hay otro ministro de gobierno en aquel entonces, que era Óscar González, en la propia ruta la gente lo repudia. El día después de la represión, con estas 4.000 personas. Sin embargo, bueno, De la Sota lo pone en práctica, y eso de alguna manera reconfigura la situación social de Cruz del Eje, no porque la resuelva desde el punto de vista social, sino que hoy por hoy los principales empleadores en Cruz del Eje son el servicio penitenciario y la policía de la provincia, con lo cual de alguna manera el conflicto se neutralizó. Y digo esto con un signo de pregunta, porque la situación de pobreza, la situación de desempleo, la situación de retirada del Estado y todo lo demás, genera una conflictividad que difícilmente puede superarse por el hecho de tener un hermano, un hijo, un primo en la policía o en el servicio penitenciario, ¿no? Si el hambre te empuja, es probable que políticas como las que se están aplicando ahora a nivel nacional y a nivel provincial también, porque por más que el gobierno de Martín Yardura quiera diferenciarse de Javier Milei, lo hace solamente en las formas y en cuestiones políticas que tienen que ver con derechos laborales y demás, el ajuste va sí. Por el mismo carril. Sí, la cercanía de Bullrich con Quintero también. Y en Cruz del Eje se siente, sí. Sí, también. Entonces, bueno, hay un componente de una bomba de tiempo, el punto de vista de la conflictividad social. O sea, esto que se decía en los 90, que de alguna manera se lo vuelve a decir ahora, Domingo Cavallo, en aquel entonces, el ministro de Economía del menemismo y después de la alianza con De la Rúa y demás, decía que eran zonas inviables, ¿no? Zonas como el noroeste de Córdoba, provincias como La Rioja, Santiago del Estero, eran inviables desde el punto de vista económico. Ahora se está diciendo un poco lo mismo, ¿no? En esta suerte de sálvese quien pueda y apelación a un ultraliberalismo que no existe en la realidad de los mercados ni. O sea, sin un rol del Estado que dinamice la economía y que regule y demás, o sea, es imposible generar equidad y generar acceso al trabajo y a los derechos sociales básicos a determinados sectores del territorio argentino. Entonces, es posible que esto a corto plazo se repita y ahora, en este momento, hay actores sindicales que antes no estaban en la ciudad de Cruz del Eje, por ejemplo, como la ATE, además de, bueno, los gremios tradicionales. Por supuesto que los gremios están en crisis, en cierta medida debilitados por la pérdida de afiliados y por la propia pérdida de los puestos de trabajo, pero el conflicto social va mucho más allá de los actores sindicales, como lo fue en aquel entonces. En aquel entonces, algunos de los dirigentes sindicales se vieron desbordados por sus propias bases y sobre todo por el colectivo de los desocupados, que era el que tenía el mayor nivel de movilización, ¿no? En el 97. Es posible que a corto o mediano plazo pueda suceder algo similar. Claro. Alexis Oliva. Quizás sea necesario que suceda, ¿no? Porque de alguna manera, más allá de esto de la cárcel, Cruz del Eje salió del pozo y dejó de tener una población que emigraba y que decrecía, a volver a crecer a partir de aquellos cortes de ruta, a partir del 97 y el 2000, ¿no? Más allá del contexto nacional favorable de las primeras décadas del siglo XXI. Claro. Alexis, te agradecemos mucho la comunicación con CDM Noticias Radio hoy, en este día especial que se vivió en Cruz del Eje y que vos también fuiste cronicando allá por lo que fue el 27 de mayo de 1997, cuando desocupados y desocupadas de Cruz del Eje cortaron la ruta en reclamo de trabajo y ayuda social. Te mandamos un gran abrazo y que tengas buen día. Abrazo y bueno, gracias por hacer memoria, porque me parece que está en el ha sido uno de los hitos, digamos, de resistencia popular en nuestra región. Un Duda. abrazo grande.